se siente rogar pa' que te quieran. No sabes lo que duele querer y no poder. La soledad te dice mil cosas al oído. Yo no quería escucharla, pero me hizo que se siente vivir de las migajas, rogar pa' que tus manos recorrieran mi piel. Qué fácil es juzgarme, decir que fue mi culpa, mas no se te ha ocurrido que fallaste también. Con tu olvido hacer.